Le Tercer Mon Radio. Pega tanto Mauricio Macri en las señoras. La Tercermón, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución. Se merecen morir bien muertos. La Tercermón, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda. Banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Let them come on. Buenas noches, oyentes de La Tercer Mon. Volvimos al horario nocturno que nos caracteriza. Siendo las 10 de la noche, les damos la bienvenida a este programa número 125. 135. Ah, me salté 10. 10 añitos de la nada. Querés rejuvenecer, pero en realidad lo que hacemos es envejecer a pasos agigantados. Yo me levanté hoy con canas. Me levanté y tengo canas. Y eso que no tenés barba, porque si no te cortaste la barba. Tranquilamente salir canas en el Tegobi. Me corté un poco la barba. Sí. Era hora. Sí, te queda bien, ¿eh? Te queda bien. Igual la anterior también te queda bien, te hemos elogiado la barba a lo largo de estos programas. Si habría algún aparatejo que mida lo hipster que uno es, ahora estoy bastante menos. Estás en 8. Eso es bastante alto. Sí, pero había llegado a niveles, estabas en 100. ¿Viste cuando el porcentaje se pasa del 100? Que no sabes bien cómo. Pasa 120. Siempre. A mí me pasa, es algo que suele pasar en mi vida. Te pasas de vuelta. Sí. Bueno, después de las elecciones hemos quedado desorbitados. Quedamos acéfalos, fue todo hasta las PASO, pasaron las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, creo que lo dije en random, y aquí estamos. ¿Qué onda el Olga en el domingo? ¿Estuviste acá? Estuve acá inundado, el Olga, sobre todo inundado. Llovió de una manera descomunal, el patio parecía una pileta. Pero aquí estuvimos. Sí, los medios estaban sorprendidos de que todo tarda tanto, pero es que la lluvia realmente complica mucho las cosas, algo que ya venía. No le echemos la culpa a algo que tiene culpables. También, la culpa también. Iba a tardar un montón. Es de Cambiemos la iba culpa. Iba a tardar un montón, pero la lluvia es un desastre para llegar a la mayoría de los lugares. Sí, sin duda que la lluvia fue un problema. Y también fue un problema para los votantes, que encima que tenés que ir a votar un domingo, llueve. Y la verdad que hubo bastantes filas en el comicio electoral. ¿Vos dónde estuviste? Estuve en el Instituto Bibongi. Sí, ya sé cuál es. Uno que queda cerca de mi casa en 63 y 25. ¿La escuela es bilingüe esa escuela? Creo que sí, es de la comunidad italiana. Estaba en la parte de jardín, así que estábamos todos los fiscales en sillas chiquititas y mesitas petizas. Parece una obra de teatro, no la vida real. Era un chiste, pero bueno, allí estuvimos todo el día. Me hice amigos fiscales, la verdad la pasamos muy bien. Yo tuve un fin de semana particularmente familiar. Mi primita, una de mis primas, me confesó que no escucha más el programa. ¿Se aburrió? No, porque un día prendió la radio y yo estaba contando la primera vez que me hice la paja. Justo en ese programa dijo que era suficiente. Sí, ya está. Que no quería saber más nada ni de mí ni de este programa, así que espantaste a tu familia. Sí, lo cual es bueno. Hay, digamos, es bueno y malo, pero hay que generar unos espacios personales donde no tiene que entrar cualquiera. Este programa es algo muy propio y es medio tu terapia. Muy íntimo para mí. Sin duda es muy íntimo. Llega el participante número 3 de la mesa del Tercer Mond. Llegando escalonados. Voy a describir tal cual la situación. Abre la puerta en este momento, 11:20 de la mañana, el señor Tristán Basile esbozando una sonrisa. ¿Culpa? ¡Qué mentira! Yo no le tiene creo cara de nada. Dormido, no creo que de culpa. Sentate tranqui, ¿eh? Hola. Buenas noches. El operador nos pone el jingle de salida. Nos descansa el que ha llegado tarde todo el año. Bien, Tristán, ¿qué soñaste? No, nada, no dormí porque tengo una muela mal. Un desastre, todo es un desastre, la vida es un desastre. Estás pasando por un mal momento. Uno, para quienes hemos militado estas elecciones, pensamos y que después del domingo todo iba a mejorar. Que después de las PASO todo iba a ser mejor. Yo ya ayer me quería pegar un tiro. Tengo una angustia existencial. Es un periodo difícil, esperemos que se pase pronto. Después de todos los momentos que uno espera mucho, la vida es una mierda. Digamos, después de las vacaciones. Llega el precipicio. Después de que te recibís, después de tu cumpleaños. El después es como, no. Pero bueno, aquí estamos viviendo el programa número 135 de La Tercer Mon Radio. Siendo las 11:22, damos comienzo a este programa. Tenemos un tango de fondo, ¿puede ser? Tangazo. Un tangazo nos puso nuestro operador, el Colorado Williamson, a quien le agradecemos por estar aquí desde el inicio. Otro que siempre llega tarde y nunca lo deschavamos. Sí, siempre lo deschavamos. Uno que siempre llega tarde y nunca lo deschavamos, pero esta vez asumimos las responsabilidades. Desde que le llegó el amor. Fue como una unión amor. Y se terminó el amor y llegó temprano, claramente. Ah, ¿se terminó el amor? Por eso llegó temprano. No, no, dice que no, dice que no, estoy metiendo la pata, perdón. Es que no hablemos de eso, dice. Nunca supe de ningún amor, che. No, ah, no, ya te vamos a contar todo. Es todo muy sospechoso. Hoy tenemos canciones sobre militares, guerras, ejércitos y soldados. El otro día me dieron ganas de ir a un tiro federal. Es que debe ser descargarme, a descargarme. Ah, ahí ya pones imagencitas de alguien. El siguiente paso es salir a matar gente. No, no, eso no. Pero como salir a hacer algo fuera de lo normal. Sí, estaría bien. Un día me invitaron a un tiro y me hice el Mahatma Gandhi. No. Cualquiera, me arrepentí a los 3 segundos. Podemos pedirle al tío de Manuel Mendizábal, si es que algún día aparece por qué aquí. Qué bien, ir al ejército, andar en helicóptero, tirar tiros. Bueno. Imagínate un tanque. Yo con un tanque soy yo. O sea, a mí me dan un tanque y soy yo andando por calle 7 arriba de un tanque con una corona. Saludando así con una con flores. Qué bien, pasar por encima un 273. Sí, sí, sí, o una motito esas que son medias molestas. Ir pisando delivery. Bueno, pasado el momento fascista, vamos a ir a escuchar la primera canción del común denominador del día de la fecha, Soldier Jane de Beck. So de Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. Volvimos al piso de Tercer Mon Radio. Queremos denunciar públicamente a Manuel Mendizábal, que siendo las 11 y 28 no llegó aún al estudio de Radio Nauta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Pasándose cremas? No sabemos. Estaba poniendo hints. ¿Se imaginan, Manuel, que casi está llegando a los 30 y pasándose una crema antes de irse a dormir y a la mañana? ¿Por dónde se pasan las cremas? ¿Por todo el cuerpo o solo por la cara? No, depende de la crema. Si te pones crema para el cuerpo, te la pasas por todo el cuerpo. Si te pones crema de cara, te pones una cara. Te está respondiendo a lo Pati, a lo sos pelotudo que contás esto. ¿Pero ustedes nunca se ponen crema? Nunca, no, me pongo jamás. Crema. ¿En serio? ¿Para qué? No, igual... Tengo unas cremas para los hongos, entonces yo me la paso donde me salen hongos. Claro. Un poco desagradable lo que estás contando, Santiago, pero está bien igual, es parte de la vida cotidiana. El nombre hongo no debería referirse a nada que suceda sobre el cuerpo humano. Está reservado para los champiñones y sus derivados y no tendría nada que ver con eso. Es como una manchita blanca. Me paso la crema y después queda la manchita igual, pero no me crecen más. ¿Pero en lugares donde no son los pies? Lugares donde no son los pies. Qué feo que estén vivos y vivan comiéndote lentamente. Pero uno tiene un montón de cosas vivas adentro del organismo. Es que uno está vivo y hay que festejar. Por ahí adentro del estómago. De hecho, te comes cosas vivas. Sí, hay que festejar la vida. Este es un programa que siempre festejó la vida. Entonces hay que y se rió de la muerte. Que viva la vida, que viva la vida. No, igual volviendo a lo de las cremas. La Plata es una ciudad que no te va. No necesitas ponerte crema. Si vas a vivir a algún lugar en donde no hay tanta humedad, si lo necesitas, porque se empieza a resquebrajar la piel y ya no está. Cremas bueno. Humectantes. A mí me pasa claro. En los labios que si no me pongo manteca de cacao, son la muerte. Se me abren, sí. Sangran. Ah, ¿cuando viajás? No, acá. ¿Acá? Acá también. Ah, yo cuando viajo me pongo manteca de cacao. Que es algo tan feo ponerse manteca de cacao. Lo sufro tanto. ¿Qué? Estoy todo el día ahí. ¿Qué te la comes? No, haciendo cositas con los labios porque me molesta un montón tener algo en los labios. A mí, mis alumnos me dijeron que tenía una boca muy rosa. No. Oh. Como Chicken Little. ¿Qué es una película de Disney? De un pollito. Sí. Estamos hablando, ¿no? De Chicken Little, igual, según la producción. Vamos, acá por la cucaracha, dicen el productor general. Santiago, tenemos que hablar la pauta. De los militares. Sí, porque el común denominador de hoy es sobre soldados y ejército. Y vamos a comentarte cómo hacer para anotarte en el servicio militar no obligatorio y servir a la patria en un país como el nuestro, que está en conflicto bélico permanente, en defensa de distintas fronteras, Pati, de las Malvinas. Y presta atención. Esto te puede sonar fácil, pero los sargentos te darán muchas órdenes para que vos cumplas en muy, muy poco tiempo. Los cadetes de la naval, la Hortatu, la patrulla de aire civil pueden ayudarte si estás en la secundaria. También cuando vayas a conocer a los sargentos de entrenamiento, habrá muchas actividades alrededor tuyo. Algunos reclutas estarán haciendo lagartijas, mientras que otros estarán corriendo en su lugar. Asegúrate de solo escuchar al sargento de entrenamiento y no a los demás cadetes, que te van a pelotudear. Algunos pretenderán que conocen lo que quiere el sargento y te ordenarán pelotudeces. No los escuches. Dice acá estas reglas que no sé bien de dónde salieron. Esto claramente no sería Argentina. Son un par de consejos para sobrevivir al entrenamiento militar, que tiene fama de ser jodido. Menos mal que no está la colimba. Menos mal. Yo no... Estamos muy bien. Nos trasladamos a Prusia. Sí. Para seguir leyendo el número 2. Si te toca la colimba. Yo no pasaría la colimba porque no puedo, no veo nada. ¿Cómo era la colimba? ¿Se puede desaprobar la colimba? No, que hay... La pasas mal, pero no desaprobar. Como un examen de ingreso que podés pasar o no. de acuerdo a tus aptitudes físicas. Si tenés problemas, tipo ñoñez, qué sé yo, un soplo en el corazón. Lo que hacían mucho era eso, inventar algún problema físico y tener algún médico que lo avale para que poder zafar de ahí. Eso, no sé, un soplo en el corazón o algo así que te pueda matar la colimba. Cuando había colimba, ¿estaba mal salteársela con estos mecanismos? No, yo creo que no. Vale, lo que pasa es que es muy ámbito, difícil, ¿no? Salteártela. Como que te descubrían. Y también hay como muchas cosas que podías hacer. Capaz que te agarraban para hacer trabajos más administrativos. Capaz que hacías la colimba, claro. Capaz que estás en la cocina. Eso es lo, igual que pasa con los policías. Hay militares de escritorio y muchos, ¿o no? Como sí, están ahí, tuki, papelitos, sellos. Sí, pero la colimba no era eso. Eras un alto pichi. Corre, limpia, barre. Sí, eras un pichi y la pasabas un poco mal. Actúa con seguridad en todas tus actividades, ¿sí? Vuelve a la presidencia Julio Cobos. Ahora hay una activa la colimba. Hay una colimba cool, que es el... Culimba. El culimba, el entrenamiento este súper intensivo, que es igual al entrenamiento militar. CrossFit. El CrossFit. Eso es una es nueva cool. una colimba cool. O sea, vas ahí a que te griten y hagas ejercicio hasta morir, pero por tu propia cuenta y encima pagás. Sí, sí. Y lo que hacen a veces los equipos de rugby es irse unos días a la Bucetich, a la escuela policial, a recibir un entrenamiento así degradante en lo personal durante, ponele, 2-3 días, onda de supervivencia, y salen todos así como en espíritu de equipo y qué sé yo. Y, ¿lo has hecho? Juntos. No, ni razón le falla así la cabeza a los rugbyers. Hay muchas cosas que lo explican. Hay muchas razones, sí. Decíamos que hay que actuar con seguridad en todas tus actividades si te toca ir a la colimba. Si el sargento de entrenamiento, que esta figura ya no sabemos bien qué es, te pregunta tu rango, no lo digas en voz baja. En vez de eso, toma aire y deja que la respuesta explote. ¡Cadete! Ay, qué bien. Muy bien, bien logrado, Tristán. Sí, con seguridad. Y con seguridad. Esto define la fuerza de la persona. ¡Soldado raso! Igual acá, para mí, nosotros, es como imposible pensar eso como una expectativa, pero me parece que en otros lugares es como muy fuerte, es una salida económica, digamos, meterte en el ejército para, digamos, tenés como la vida asegurada ahí, y además hay veces hay muestras y cosas que parece que vas a tener una vida de aventuras, que yo andar en aviones, en tanque. En tanga, me pensé que ibas a decir. Ojo con el ejército, ¿eh? En tanga y en tanque. No está tan mal el ejército, no está tan mal el ejército. Ojo, sí. Ojo, cuidado. ¿Qué ejército? Está flasheando Expedición Nacional del Desierto. No, ser militar, así vas a ser soldado. No vas a ir a ninguna guerra, no vas a hacer un golpe de estado, presupongo, por favor. Y por ahí se hace subir un ejército así más descontrolado, que sale a las calles, desfiles militares, sirve de chocolate. Hacen poco, hoy en día los militares hacen muy poco. Y más bien tareas burocráticas estúpidas, como por ejemplo controlar un edificio durante 24 horas seguidas parado en una puerta. Claro. O sea, como que es poco interesante en ese sentido. Yo igual, si tuviese que elegir entre policía y ejército, yo elegiría ejército. Se hace mucho menos. Hace mucho menos y tenés menos riesgo de morir en algo estúpido. Pero hoy en día hay pocos. O sea, como que el ingreso al ejército es mucho menor que el de la policía. ¿Qué onda el amor en el ejército? La otra vez habían habido algunos casos en Estados Unidos así como polémicos. Que habían salido a repudiar. Por ejemplo, si estoy en una misión del ejército y... No sé si hay misiones del ejército en Argentina, pero ponele. Y tengo que estar una noche en carpa con otro soldado. Y yo soy un soldado y tengo frío. ¿Le puedo pedir que me haga cucharita? Pedile, vos pedile. Sí. Guarda. Guarda con el fol. No, pero ojo, porque la fraternidad entre soldados puede tocarse con otras cosas que bueno, fuera que del ejército. Es lo que pasa en los rugbyers. Lo que pasa es que hay que tener una estrategia. La estrategia es si me hago el putito o si me hago el che. No, el che. Che, tengo frío. Podés llegar incluso a coger sin que nada sea juzgado haciéndote el che. El otro día subieron una practicar. Foto. Unos rugbyers, todos muy desnudos en mi en Facebook y la iba a compartir con todos ustedes, pero me olvidé. Tristán. Es esas cosas. Te seguimos dando consejos para que sobrevivas en el caso de que tengas un entrenamiento militar. El tercer consejo es que no muestres señales de frustración. Ahí ya estamos fritos nosotros. Sí, nosotros estamos frustrados todo el tiempo. Somos un continuum de frustraciones. No podríamos sobrevivir a esto. Podemos mostrar seguridad de manera mentirosa, pero sí, no mostrar frustración. Es terrible. Te caes, quedás como un pelotudo y tenés tirado, que poner cara de soy un campeón. No, aparte yo me caigo, me quedaría riéndome en el piso a carcajadas. No, te tenés que parar y hacerte el capo todo el tiempo. Los sargentos de entrenamiento te darán tareas que están diseñadas para que falles. Cuando fallas te sientes quebrado, y cuando te sientes quebrado eres capaz de emerger como nueva persona. Esencialmente te están quebrando tu actitud de civil y convirtiéndote en soldado. Es un horocrux. Eso no es nada fácil, por lo menos no lo es dentro de la milicia de Estados Unidos. Claro, por suerte no vivimos ahí. Aún y cuando estés en el piso a punto de llegar al límite de tu lagartija 500, continúa y sigue motivado. ¿Pero no era que había que quebrarse? No. O sea, no demuestres señales de frustración. Quebrarse y seguir y seguir y seguir. Tenés que tener, claro, todo el tiempo la voluntad de mejorar. Horrible, devastadora. ¿No? Estos sargentos de entrenamiento de Yanquilandia también son humanos. Y aunque no lo crean, están ahí para ayudarte. Les estamos hablando a todos los jóvenes argentinos que tienen ganas de ir a hacer el ejército a Estados Unidos. Estos sargentos están a cargo de cambiarte de ser un civil común y corriente y sudaca a un miembro de defensa del gran país. Los sargentos tienen que sufrir un entrenamiento riguroso para convertirse en eso que son. Ellos ya han sido quebrados muchas más veces de lo que tú estarás en ese entrenamiento de porondanga. Así que ellos, los sargentos, ya saben lo que se siente. Atención, chupamedias. No busques convertirte en el amigo del sargento de entrenamiento. Si el sargento hace bien su trabajo, tú saldrás del campamento de entrenamiento sin saber si le agradaste o no. Esto se extiende a todas las categorías en donde hay alguien que coordina y un gil se quiere hacer el amigo. No es la mejor estrategia. No. Pero esto también de ocultar si le agradaste o no es medio malo igual. Medio... mala leche. Trata de no caerle mal a tu sargento. Si lo haces, pondrá a los demás cates en tu contra. Ah, un capo. Tranquilo. Sin la ayuda y el apoyo de tus compañeros, durante los siguientes meses te sentirás muy solo. Es horrible. Creo que ya la estoy pasando mal, aunque todavía no lo viví. Tenés que ver la imagen completa. Eso no entiendo a qué se refiere. The big picture. Si estás a punto de ir a tu entrenamiento básico, todo esto podría espantarte. No dejes que pase. El entrenamiento básico es una experiencia difícil, pero no dura para siempre. Cuando completes tu entrenamiento, vos también vas a poder tratar mal a los demás cadetes que ven luego. No. Es el estímulo. Claro, como pasalo y después vengate. O lo que los de segundo año guarden a los de primero. Bueno, es la escuela. Es la escuela, pero con armas. Pero la escuela... como en el conurbano. Jodida, la escuela jodida. Algo que se da mucho en esto de los rangos son en algunas escuelas de educación física muy militarizadas que hacen lo mismo que hacen los militares, que los del último año a los del primero los vuelven completamente locos, claro. O sea, durante todo el año, y los tienen como eso, de soldaditos. Y después, esos del primero que pasan a segundo, se van vengando y así... como las residencias de medicina. Qué bajón. Hacen lo mismo. O sea, tratan muy mal a los primeros y los primeros van juntando odio y resentimiento y después lo vuelcan a los que siguen. Bueno, Harry Potter, ¿no pasaba eso con los celadores? No recuerdo esa parte, no lo sé. Más o menos hace... Me dicen que no acá por... En el más piso. O menos, dice Manuel, que llegó 42 minutos tarde al programa de radio. No se sacó la... No se sacó ni la campera, nada. De cara dura por si lo echamos cuando salgamos. Ya está vestido, ya está preparado. ¿Qué vociferás, Manuel? ¿Qué vociferás? No se escucha. La, la, la, la, la. Estás detrás del vidrio. La, la, la. Usa el talkback. Háblale a la mano, usa el talkback. Che, bueno, después dice algo demasiado obvio, que no intente ponerte la gorra al sargento, que esto se explica también a policías, bomberos. Ay, ¿vieron que me fui de viaje? Voy a contar algo muy pertinente. Que me fui de viaje a San Luis. Sí. El pie con el que viví le había robado un milico de ahí, que hay muy pocos, se bajó del micro y se olvidó la gorra. ¡Qué bueno! Y se la robó. La robaron. No, al final nunca me saqué una foto con esa gorra. Se la robó. Camuflada. No, una gorra de policía común. Se la quedó en su casa, pero después ese policía anda sin gorra. Ah, no le dieron otra. Ah, sigue estando ahí sin gorra. No, perdió autoridad pasar. Fuerte. Y están todos los milicos con gorra y él entra sin gorra porque ay, la perdió. Aparte, hasta que llegue una gorra. Así que a todos los canas que nos están escuchando, por favor, no pierdan su gorra. Primero no pierdan el arma, que es lo que les suele pasar más frecuente. Y después, bueno, la gorra. Una vez me puse una gorra de un oficial de aduana de fronteras de Bolivia. ¿Por qué? Porque la dejó, se fue a otra habitación a hacer un papelerío y me agarré y me la puse un ratito. ¿Sacaste fotos? Me saqué una foto, pero salió mal. No. Qué mal cuando haces esas pequeñas cosas y la foto no queda bien. Sí, pasa mucho. Para la foto. Claro. Pero salió mal. Como que si no queda para el recuerdo, es como, ah, lo hice en vano. El consejo número último, ¿puede ser de mucha ayuda si fuiste un niño militarizado? Nuestros oyentes. Si naciste en el seno de una familia militar, te va a ir mejor. Debido a que estarás acostumbrado a la vida de milicia. O sea, el autoritarismo, pasarla mal, etcétera. Bueno, agradecemos que hayan sacado la colimba, aunque a mí no me hubiera tocado. Porque mirá, Santiago, si hubieses estado en el medio del campo. En así, tanga. En tanga haciendo saltadillas. Saltadillas. Che, ojo con el ejército. ¿Te vas a anotar en el ejército, Tristán? No, voy a decir volvese nada más, pero ojo con el ejército, no está tan mal. Puede ser una estrategia de revolución que intentemos captar al ejército por adentro. Y si nos militarizamos en nuestra militancia, acá, ¿qué les parece a los que están en el Olga Vázquez? A las armas. Mientras que empiezan a construir acá en la herrería armas. Armas cooperativas. Pedí tu arma en la herrería del Olga Vázquez. Hay compañeros de otras fuerzas que salen a correr con bolsitas, con bolsas de agua simulando el peso de un fusil. No quiero decir nada, pero... Sí, sí, sí. Lo hacen y... Después sacan el 0, pero lo hacen. Mikey. Existen. Existen audio. Vamos a escuchar a Los Redondos, el blues de la artillería. Del Club París as, lo tuyo no es el buac, buac, buac, buac. Cierran los bares, ¿por dónde van? Pero estás jodiendo al personal debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño. We'll be right back.

En 22, entre 124 y 125, en la localidad de Berisso, el agua se acumuló en una arteria de tierra. Ah, esta nota la está rompiendo. Le escribió un estudiante de letras. Impidiendo que los frentistas salieran de sus viviendas, debido a que no se podría transitar ni en un auto ni de a pie. Pero si se autoevacuaron. Va a seguir lloviendo todo el día. No, hoy no, pero vuelve mañana. Contra. Y el jueves. Uy, sentía. Parece que va a llover todo agosto prácticamente. Así que bueno, chau. Es mucho. ¿De dónde salió tanta agua? No sé. De pero los llovió. Grandes cuerpos de agua, tipo el mar. Llovió bravo, no es que los llovió grandes un poquito. Cuerpos de agua. Muy bien. Me tengo, llamo a la audiencia y también me sumo a empezar a usar la ropa interior del otro lado. Porque no sé cómo hacer para lavar la ropa y que se seque. Es como no el gran drama. Digamos, si no se te inundó la casa. Drama. El gran drama es que se te inunde la casa. Si no se te inundó la casa, el gran drama es qué haces con la ropa. Sí, tal cual. Es lavar. Hoy hay que lavar la ropa, pero ya. Yo la lavé ayer a la noche. Bueno, bien. No venía lavando ropa desde hacía 2 semanas, no tengo ropa. Estaba mirando tu remera. El jean uso siempre, no me importa no lavarlo. El buzo también, pero la ropa interior es como el gran tema, que se acaba. Igual la ropa interior, punto para a favor de la ropa interior, se seca mucho más rápido. Claro. Sí. O sea, un jean no lo secás, pero no, nunca. Ni a patadas. Estoy manoteando los cajones de mi hermano y mi viejo de hace varios días. Se van a dar cuenta y se va a pudrir todo. Por otro lado, en la esquina de 30 y 69, la acumulación de agua derivó en algunos problemas de tránsito. Y además, se rebalsaron los desagües. Esta situación se repitió en 54, 141 y 144, Citibel, donde los vecinos exigieron aboras, dice acá, pero me imagino que serían obras, para evitar tener que lamentar otra vez lo mismo. Acá falta una abora. Y ya, la queremos ya. El jefe de Departamento de Defensa Civil de la comuna, Hernán Pejkovic, informó que hay unas 25 personas que están siendo asistidas por la Dirección de Acción Social y se encuentran alojadas en el Centro Integrador Comunicado, ubicado en 33 y 169. Qué feo tener que irte de tu casa con. Y más si tenés que ir a un Centro Integrador Comunicado. Debido a las intensas precipitaciones que afectaron la zona, los vecinos que residen en su mayoría en el barrio Obrero debieron abandonar sus domicilios y fueron trasladados al CSIC, donde reciben alimentos, ropa seca y asistencia sanitaria. ¿Cuántas cosas que se llaman CSIC? CSIC. El barrio Obrero es el que está cerca del Club Los Tilos. Sí, el rugby. El rugby. El rugby. Seguimos con rugby. El encargado del centro comunitario, Mario Elguera, dijo que la gente empezó a venir porque este centro es de ellos. Se han apropiado del lugar, saben que tienen aquí un lugar donde resguardarse. Lo dijo bien, resguardarse. Estas personas sufrieron el ingreso de unos 30 y 40 centímetros de agua en sus hogares. Che, es un montón. Y si bien el agua escurrió, hay que limpiar para evitar problemas por los cuadros sanitarios. Terminó diciendo. Terrible, terrible que sea algo cotidiano, además de la gente que se inunda siempre. Sí, en la provincia de Buenos Aires hay lugares bastante inundados, como Luján, San Antonio de Areco, creo que mostraban que estaban andando en góndolas. No de supermercados, sino en canoitas. La segunda noticia dice que por primera vez Argentina tendrá un presidente que fue a escuela privada, a universidad privada. Estás descartando injustamente a Nicolás del Caño. Es Clarín. Digamos que la fuente es clara. No sabemos a qué universidad fue Nicolás del Caño. A una pública, lo leí el otro día. ¿En Mendoza? No sé. No, no es mendocino de Nicolás del Caño. Es mendochino. Por primera vez, la Argentina tendrá un presidente que estudió en universidad privada, luego de casi un siglo de mandatarios profesionales recibidos en instituciones estatales. Esto no lo dice la noticia, pero lo digo yo, que podemos constatar que hayan ido a la universidad pública no es garantía de nada. No, obvio no, pero casi más y todos los mandatarios. Que hayan ido a la privada es garantía de que van a ser todavía más forros posiblemente. El próximo 25 de octubre las elecciones presidenciales se dirimirán entre Daniel Scioli, quien este año retomó los estudios para obtener la licenciatura. Eso es espectacular. Me encanta. Rindió un final y se sacó una foto. No sé si es lo vieron. Del Caño es sociólogo en la Universidad de Cuyo, que es la que está en Mendoza. ¿Es sociólogo del Caño? Sí. ¿Vos? Sociólogos al poder, comunicadores a estudiar. Mi voto está siendo disputado en este momento. Daniel Scioli sí, recuperó sus estudios para obtener la licenciatura en comercialización de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE. Imagínate ir a la UADE y tener y de compañero Daniel Scioli. Para Daniel, ¿me pasas un mate? Mauricio Macri, ingeniero civil de la Universidad Católica Argentina, UCA, y Sergio Massa, abogado de la Universidad de Belgrano. La UBA es la universidad pública que más presidentes electos tuvo. Hipólito Yrigoyen, Marcelo Alvear, Roberto Ortiz, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín. ¿Cuántos Arturos y Raúles? También tuvo tres presidentes no electos. Ramón Castrillo, Adolfo Rodríguez A y Eduardo Duhalde. La Universidad Nacional de Córdoba egresaron los presidentes Héctor Cámpora, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. No. En tanto, en la Universidad Nacional de La Plata procedieron los presidentes electos Néstor y Cristina y José María Guido, quien asumió tras el golpe de estado de Frondizi. Ganó la plata. Ganó la plata. Marca un cambio en decir, bueno, la clase dirigente, ¿dónde se forman? ¿Se forman en una universidad pública o se forman en Harvard? ¿Qué es lo que viene pasando, digamos, la gente, o en la Universidad de San Andrés? Podemos decir que igual Daniel Scioli no se formó en ningún lado porque está retomando sus estudios. Aparte de una carrera retrucha que debe durar 3 meses, comercialización. Técnico en comercialización exterior. El otro día lo vi en Intrusos y decía, en relación a sus estudios, como que fue uno de los mejores promedios del Pellegrini. Claro, de la secundaria. Me pareció fuertísimo, bueno. Fuerte. Quedé como... Bueno, chicos, viene del mundo del deporte. Nos están acusando de gorilearla por acá. Y puede ser. Y sí, obvio, obvio. Que gobiernen los mejores, Manuel, que gobiernen los mejores. Si vos me estás diciendo, viene alguien de la clase trabajadora y no tiene estudios universitarios, bueno, ahora vienen dos millonarios egresados de la universidad privada, es otro tema. Son dos discusiones distintas, no son trabajadores. Me mareé. Sí, no sé, aparte no dijo que empezó a militar en el colegio, en el Pellegrini, y militó toda la vida, sino que lo único que hacía era ni siquiera el mejor promedio, uno de los mejores. Pero un Pitrola, ponele, no tiene estudios universitarios. Ni idea. ¿Lo estás afirmando? No, pero por lo menos no va a ser presidente. No sé. No, va a ser gobernador. Igual yo creía, no sé de dónde lo saqué, que tenías que ser o abogado o economista para ser presidente. ¿Una regla? Sí. No. Inventé. No, que siempre, no. Me parece que es que siempre, o los abogados o los economistas son los que terminan siendo presidentes. Claro, pero no es una regla. No, abogados, todos abogados, me parece. ¿Quién no? ¿Quién no? No, ni idea. Desconozco. El que estudió. ¿Qué? Cámpora era odontólogo. O sea, como Barreda. Lo suele nombrar como médico. En realidad, pero mira, odontólogo. El que estudió en una universidad extranjera, un posgrado, es el señor Rafael Correa. Estudió en Londres, me parece, o en Harvard, un lugar así. ¿Un posgrado de qué? En economía, es economista. Mirá. Bueno, vamos a ir a escuchar Soldier of Love de los Beatles. Your own for loving me. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te reacudirás! ¡Te salió mal! Después resulta que no le graba, pero no se está tomando el pelo. Dilma Rousseff, a quien también le gusta almorzar, no va a renunciar, afirman desde el gobierno de Brasil. Esa fue una de las pocas certezas que dejó una reunión de gabinete extraordinaria de 3 horas realizada anoche, en realidad el domingo, en el Palacio de Alborada, residencia oficial en Brasilia, en medio de una profunda crisis política e institucional. Parece que después del Mundial vienen unas crisis. Creo que en Argentina van a llegar antes del Mundial, que es recién en el 2030. La presidenta fue elegida en octubre del año pasado para cumplir 4 años de mandato. Brasil es un ejemplo de democracia en el mundo. La presidenta va a terminar su mandato, afirmó el ministro de Comunicaciones, Edinho Silva. Ayer hablaron de esto en el programa latinoamericano en el sur de Río Bravo. ¿Qué decían? Obviamente que sí, que hablamos de la situación de Brasil. Está jodida Dilma, porque la tienen un poco acorralada la derecha brasilera, y también con el programa de ajuste que viene llevando el pueblo brasilero, los sectores que llevan al PT al poder tampoco la están defendiendo ahora por las medidas económicas que está llevando adelante. O sea que está un poco jodida, y supuestamente se va a tener algunas reuniones con algunos sectores como el MST y otros, como para recuperar un poco de legitimidad. Al sur del Río Bravo es el programa que recorre la realidad latinoamericana, que está los lunes a las 5 de la tarde y que yo no puedo escuchar porque a esa hora voy a Pilates. No estamos negando que haya dificultades, las reconocemos, pero decimos que serán superadas con el diálogo. La política es el arte de dialogar, dijo también este ministro Silva. Según el diario Globo, se decidió que Dilma comience a hacer reuniones individuales con los partidos aliados, asumiendo el liderazgo del manejo de la crisis junto a su vice. La intención es continuar con la política económica de austeridad y recorte de gastos. Espectacular, una fiesta. Y hay otra cosa que anda dando vueltas, que es que vuelva a Lula, de claro, alguna forma, en forma de fichas. Claro, en forma de póster. Que vuelva Lula, estoy de acuerdo. Así que querían llamarlo ahí para algún ministerio o algo, y estaban viendo si convenía o no, porque es como ahora se prendió el ventilador de mierda y es Lula, formando parte de estos ajustes, estaría ensuciando su imagen para volver recargado en las próximas elecciones. Qué imagen horrible lo del ventilador de mierda. O sea, es como que grafica una situación asquerosa y descontrolada, aparte, como que ventilador de mierda, como que algo que no se puede controlar y ya está. Es que hay momentos que son así. Tal cual. No, es un... Lula es una persona que no fue a la universidad. Porque viene de la clase trabajadora. Claro. ¿No tiene todos los dedos? No, se cortó un par, laburaba en una metalúrgica. Parece que hubieses preguntado, ¿no tiene todos los caramelos o todos los patitos en fila? Pero aparte es, los presidentes mullidos van a ser un hit, me parece. Parece que habla medio mal, habla medio tosco y lo reburlan por eso las clases altas brasileiras. ¿Cómo sería un tosco brasileño? No. Me pasó cuando... No voy a caer tan fácil. Estaba viendo a la noche la televisión en mi casa y estaba en el búnker del PRO y tenía la sensación, eran todos tan esperanzados que para mí se iba a parar... ¿Qué iba a parar? La sentadita de su silla y iba a caminar. ¡Ah! Gabriela Michetti. Un milagro. Estaba un milagro. Seguro que camina. De que se iba a parar y no sucedió. Dicen que camina, pero que tiene problemas para caminar. No es que no, pero puede caminar. Ah, camina como el ojete. Claro, camina muy mal. Está bien lo que hace entonces. Porque hay personas que caminan muy mal. Y esas personas deberían estar en silla de ruedas, dice Tristán desde el tercer modo. Y no salir a la calle. ¿Caminas medio chuequito? ¿Siguen el ejemplo? Astronautas degustaron la primera lechuga cultivada en el espacio. Degustar una lechuga es un poco fuerte. Sí. Yo siento como que la tuvieron demasiado tiempo en la boca para hacer una lechuga. Hay un video. Medio tortuga. En el link hay un video de YouTube en donde se ve cómo la comen como si fuese un lemon pie. Pobre. Porque no tienen lemon pie. Nuestros primeros vegetales fueron cosechados y consumidos por astronautas en el espacio, escribió la NASA en su cuenta de Twitter. El acontecimiento fue emitido por la TV de la NASA, que cortó su cobertura de una camioneta espacial rusa para transmitir la histórica degustación. Si los exploradores espaciales pueden cultivar su propia comida mientras están lejos de la Tierra, tendrán más posibilidades de sobrevivir a los rigores de la exploración espacial profunda, que duraría meses o incluso años, según la NASA. Claro, si te puedes tirar unas lechuguitas, hay unas papas, te puedes ir a Marte, ponele. ¿Tú estás en una huerta en una nave espacial? Es una locura. Es un fla. Tener comida fresca como esta disponible en el espacio podría tener un impacto positivo en el humor de la gente y también podría brindar algo de protección contra la radiación. La lechuga morada fue cultivada en una caja especial de cultivo denominada Veg-01 y llegó al espacio a bordo de la nave de carga SpaceX Dragon. ¿Qué onda? ¿Te puedes hacer la paja en el espacio? Sí. El tema es qué pasa con los fluidos. Después. Y pero también me hace. ¿Qué es esa mancha blanca? No, guarda, disculpá, pero. Santiago, de vuelta. Ay, que se vaya volando y esté yendo hacia la lechuga. Ay, no. ¡No! Arruinás el momento de la degustación. Por eso es la caja de cultivo. No, igual la limpiaron a las lechugas. Mal. En una bolsita, supongo. No, acá sigue en la noticia y cuenta cómo las limpian. Había se cultivado el año pasado en el espacio, no fue probada por astronautas, fue enviada a la Tierra para hacer pruebas de seguridad. Wow, ahora le limpiaron. Más burocracia que en el espacio. Cométela. Para mí uno pegó una probadita, había pasado. Los astronautas limpiaron cuidadosamente las hojas con toallitas desinfectantes antes de consumirlas. Qué asco. ¿Serán las del bebé que tienen un olor gusto? A culo la lechuga es. Podían comer solo la mitad de las hojas. El resto debe ser apartado para empacarlas y congelarlas en la estación hasta que puedan enviarse a la Tierra para más análisis científico. No, ahí si todo está analizado científicamente, ya veo qué pasaría con la lechingui. No, pero mandan a la Tierra. Lo deben haber probado. Lo deben hacer. Ay, meses. Lo hace. Tú lo haces en el espacio. Los científicos de la NASA lo hacen en el espacio. Si crees. Es un chiste malísimo y Tristán se ríe. Se está riendo muy agudo, aparte. ¿Habrá habido sexo en el espacio? Sí, así. Era muy bueno ese chiste. Que te pone la mano en el hombro. ¿Sabes cómo cogen los marcianos? ¡Sacalo! ¡Quítamelo! La cara de violador más que ponía la persona que te tocaba el hombro y te decía eso. Pero qué chiste más boludo, pero funcionaba. Está muy bien. Bárbaro, sí, no falla. Santi, ¿todo bien? Ay, ahora lo voy a ir. El tercer mon 13 años. Ay, salgamos de esto. Con una canción sobre militares podría ser. Sí, me encantaría. Por ejemplo, Tommy Gunn. The Clash.

Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer. Le Tercer. Le Tercer Mon. Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Y 21 minutos. Quien decía hola, hola, es nuestro columnista estrella de rulos y poeta que se especializa en la física, en la astronomía y en la ciencia en general, en los principios de la Argentina y de la cultura occidental. Y del mundo. El licenciado Pablo Pesco, aplausos. Hola, aplausos y ovaciones a nuestra columna de ciencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo pasaste las elecciones? Bien, no le digan a nadie, pero no fui a votar. Sí, porque me enfermé mucho y tenía que viajar y dije, bueno, ya está. No fuiste. No fui, tenía también, estaba con mi chica enferma, mi chica, queda muy feo decirlo así, pero bueno, con Ana enferma y la peor que a mi compañera. Odio, perdón, que seguramente es algo muy muy común entre las oyentes de Radio Nata, pero mi compañera suena como a otro tipo de vínculo. ¿Vos decís en vez de novia? Claro. No me gusta tampoco mi compañero. Es como mi compañero de la escuela, qué sé yo. No tengo una posición al respecto. Suena para mí militante. Claro. Es como mi compañera. No sé, como que va más allá de del noviazgo. Como que hay otro compañerazgo en otro. Sí, ahí sí. Como que vamos a alguna asamblea juntas, ¿no? Claro, suena militancia. Pero puede no ser novia aparte. O no, o sea, a mí me dicen no, porque fui con mi compañera Malena. No, si es novia, qué sé yo, está bien. Y puede ser que es compañera de militancia, punto. Sí, sí, ahí sí. Sí, yo creo que lo más correcto sería mi concubina. No, ahí está. No, es verdad que cuando lo usan cuesta descifrar de quién está hablando. Pero bueno. Pero ya que estamos, le mando un beso grande, que se recupere, que está con tos. Ani. Pesco, no nos enfermes, no te voy a dar mate. No me den mate, por favor. Bueno, ¿de qué va a tratar la columna del día de la fecha? Bueno, en el día de la fecha estuve pensando mucho qué traer y estaba entre dos o tres temas que me parece que estaría bueno hacer columna antes de fin de año. O sea, no sé cuántas columnas quedarán, si 3, 4, pero quería hablar desde agujeros negros. Estoy como adelantándome al futuro. Agujeros negros, contar algo de lo que puedas entender sobre relatividad general, que es algo que no entiendo mucho, pero a ver si puedo meterme un poco, que me parece que estaría bueno. Hay así muchos agujeros negros. Adelanto, así. En el Olga Vázquez sobre todo. En el Olga Vázquez. En el gallinero de fondo. Guarda, no vayan. Y hoy les quería traer algo más histórico que da para mucho, pero bueno, voy a tratar de hacer un recorte, que se trata de una época, acá en una época en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, también una época en todo el país, que son los 70, y una revista que nace en ese caldo, digamos, que se llama Ciencia Nueva, que es una revista que, bueno, que va a empezar a discutir temas científicos y políticos. Y quería contarles. Ciencia Nueva. Ciencia Nueva. ¿En qué año? Y Ciencia Nueva surge en los meses del Cordobazo, en 1969, y dura 5 años en total. Después desaparece la revista y, bueno, y son desaparecidos algunos de los que empiezan a hacer la revista. ¿Qué onda las revistas ahora? Las revistas científicas. Yo me imagino que vos decís, quiero leer una revista científica, vas y no le pedís al del kiosco muy interesante. O... Ah, no. Bueno, hoy en día existen revistas científicas que sacan universidades, por ejemplo, universidades en las facultades, como está la Exactamente, que saca la universidad, la Facultad Exacta. Ah, bien puesto el nombre. Me gusta el juego de palabras, no, a mí ese me gusta. Me gusta más con Exacta que con Arte, que ya me tiene cansado. Sí, Arte. Como Gusta Arte, Caja Arte. La revista el arte. Del Servicio Penitenciario Bonaerense. El arte. Qué garrón. Bueno, y bueno, pero... Pero actualmente, no sé, la verdad que no sé, muy interesante, son revistas más bien de divulgación. Pelotudas, decilo como son revistas como este pelotudas. Tipo, claro, algunas. Bueno, como las que nos gustaría. No, mentira. No, qué sé yo. En general, la ciencia usa revistas que son solamente del ámbito científico y muy, muy específicas. Por ejemplo, no sé, Vaccine e Internacional. O. No entendí nada. Yo, por ejemplo. Los investigadores, los científicos publican en revistas. Publicamos, hacete cargo. Publicamos en revistas que son revistas internacionales que son ultra específicas. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, Astronomics and Physics of, qué sé yo, no sé. ¿En inglés? Todo pero en inglés. Solo tiene sentido dentro del ámbito inglés. Académico. Que todo, que solo tiene sentido en el ámbito académico, por lo tanto no son de divulgación. Claro. Es como que uno entra a un submundo científico donde tiene que elegir determinadas revistas que además tienen determinado nivel de impacto y bueno, tiene que publicar en esas revistas. Fuera de eso, las revistas de divulgación no conozco. Revistas de divulgación ya como la muy interesante, no sé. Me parece que hay así de facultad, exactamente exactas. Que está, me parece que está buena. ¿La tenés, TS, en tu casa? La próxima traenos una. Yo tengo una de esas, sí. Y se pueden conseguir en internet. Y no sé, alguna revista que sacará alguna institución, el INTI sacaba revistas así de divulgación, cosas que hacían el INTI. Ciencia Nueva era otra cosa, entonces. Ciencia Nueva era una revista de ese estilo, pero estaba como mucho más atravesada por la política, como absolutamente todos los ámbitos en esa época, ¿no? Estamos hablando de... Del 69. Gran número. Gran número, gran. Que se puede dar vuelta y pasa lo mismo. Bueno. Les cuento. Este Ricardo Ferrari, uno de los que funda y dirige la revista Ciencia Nueva. Ahora, actualmente, es parte del Flaxo y da talleres. Fue parte del consejo directivo del INTI entre el 2003 y el 2006. O sea, es un tipo que se manejó en distintos ámbitos haciendo política científica. Como para traer un poco. No me gustaría decir que está olvidado, pero por lo menos en mi formación jamás tuve política científica. La gente que se dedicó a hacer política científica y que actualmente sigue haciéndolo, ¿no? Era una revista de divulgación y debate científico. Y también era un foro de discusión científica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno tiraba una bomba. Acá, por ejemplo, uno de los libros se llama Ciencia e Ideología. Klimovsky, un tipo más... ¿Y estos están vivos o están muertos? Y creo que alguno está vivo. Klimovsky está muerto, Varsavsky también. No sé si hay alguno vivo de estos. A ver, Thomas Moro Simpson. Buena nombre. Pero bueno, esto... ¿Varsavsky es el de la agrupación? Sí, sí. Para que vean, lo que les estoy mostrando es un libro que se llama Ciencia e Ideología, aportes polémicos, en donde Klimovsky tira una bomba que es como decir, bueno, sí, es obvio que de todos los que hacemos ciencia lo hacemos desde alguna subjetividad, pero la ciencia es objetiva. La ciencia busca la objetividad y hay un camino que va hacia la objetividad. No es tan subjetivo todo. Y bueno, ahí Varsavsky le echa un... Un poco positivista. Un poco, claro, con una mirada así, media positivista, tratando de no ser ingenua, pero media positivista. Y Varsavsky le tira como diciéndole no hay nada que no sea subjetivo, porque todos estamos inmersos. Aportes polémicos. Alto gato, Klimovsky. No, bastante interesante. Muy interesante. Para nuestro programa. Les voy a leer un... Aportes polémicos. No, está, para mí, o sea, encontrar esto, por ejemplo, tiene un dibujo acá, que es un científico agarrando una probeta con la bandera de Estados Unidos. Como para que vean la onda de la revista. Claro, por ahí lo polémico de los aportes tenía más que ver con que eran debates en torno también a las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, discusiones que por ahí en las ciencias sociales están más, no saldados, pero sí más dados hace más tiempo. Sí, sí. Bueno, yo de hecho les voy a leer un pedacito de Rolando García, que fue el único que tiene nombre de argentino posta, porque el resto parecen todos... Escuchen lo que dice Rolando García en el segundo párrafo de ese libro, dice lo siguiente. El punto de partida de las consideraciones de tipo político que voy a formular puede resumirse en una simple frase. Somos un país en guerra, o si ustedes quieren, estamos en un continente en guerra. Una guerra que es parte de la guerra mundial que está liberando el tercer mundo por su liberación. Espectacular. ¿Cuándo van a escuchar eso en un tipo que era... Científico. No, científico y jefe del departamento de... No sé si de la Facultad de Ciencias Exactas. Fue el rector de la Facultad de Ciencias Exactas. Eso se desvaneció completamente en los ámbitos científicos argentinos. Hay alguito... Quedaron algunas cosas. No es que no quedó nada. De hecho, hoy en día se está volviendo a hacer memoria de esto. El año pasado se hizo, en Exactas de la UBA, se hizo una muestra de estas revistas. Y bueno, y nosotros acá, un compañero, imprimimos un fanzine chiquitito que se llama Con el Mate para recordar esta revista un poco y volver al debate científico, que nos parece que es bastante importante. Que después ¿Este fanzine lo sacaron ustedes? Sí. ¿Lo repartís en la facultad? No, todavía no lo empezamos a repartir, pero está como orientado... Es primicia en la Tercer Mon. Ojalá no lo tenga nadie más que nosotros. Y lo tiene poca gente, Con el Mate. Con un compañero como para volver a dar estos debates. Acá hay un artículo del autor acá, aquí presente, Ciencia e Ideología, una reseña. Reseñó el libro en forma escrita, que ahora está reseñando de forma oral. Esto típico del científico. Claro. Medio trampa. Que escribe un trabajo, lo presenta por un seminario, después lo presenta en un congreso, después lo lleva a la radio, después y curra con lo mismo. Igual te felicitamos, por eso bueno, es científico bueno. Nato. Gracias. Bueno, les quiero contar un poquito cómo nace y qué pasa con algunas de las personas que está ahí, así cortito, historias, así como tirar un par de hilos de algunas historias que fui viendo por, la verdad que investigo por la internet. Bueno, Ricardo Ferraro estaba en Francia entre los 50 y los 60 y vuelve acá a Argentina. Y ahí se encuentra con Rolando García y durante su instancia acá él estudió acá en Buenos Aires, fue cercano a Rolando García y Manuel Sadosky, que en una época era Rolando García el decano y Manuel Sadosky el vice de la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco. Bueno, lo resumo. No te equivocas. Este Ferraro que va a ser el director de esta revista Ciencia Nueva, la persona que lo impulsa es Sadosky. Sadosky agarra junto a un grupo de estudiantes y le dice, ¿por qué no hacemos una revista? O sea, en plena agitación social, estamos hablando del 69, pleno auge de agitación social. ¿Y el clima cuál era? Che, somos científicos, somos piolas, sabemos de ciencia, pero no podemos quedarnos acá cuando en la calle está todo. En general eran militantes o personas que en años posteriores iban a empezar a acercar a montoneros. Con esto queremos decir que a sus parejas le decían compañera. Sí, sí, le decían compañera. Porque yo tendría el prejuicio, no sé por qué, de que los científicos serían, primer punto, apolíticos, o segundo punto, sí. Si fueran políticos serían radicales. Claro, sí. Pero sí, estos sí. Eran medio bueno, peroncho. En el 55 la facultad estaba más cerca del gorilismo... Pero entre los 50 y los 60 y pico, en la proscripción del peronismo, empieza a haber un auge fuerte del peronismo en las universidades. Por ejemplo, en el 66 se da la noche de los bastones largos, donde tienen que renunciar un montón de personas. Venían de ese trasfondo, digamos, de una universidad que estaba siendo politizada, los movimientos sociales empezaban a ser no solo de trabajadores, sino de trabajadores unidos con gente de la universidad, o sea, había como un auge un poco más fuerte, si bien venía como de esa tradición radicalista, porque ¿cómo se llama? En 1913, no me sale. La piedra de Tandil. No, cuando... es por eso el año. Cuando en Córdoba La reforma universitaria. 1918. Ah, eso, la reforma universitaria de 1918. es tiene un tinte más radical. Claro. Entonces tiene ese dejo. Y también, qué sé yo, una cultura muy elitista. Había, que durante ciencia. El peronismo supongo que también se impulsó un poco la ciencia, no sé si la ciencia básica, pero la ciencia aplicada en Argentina, entonces como que o sea, genera buena tensión. Sí, igual yo creo que no solo es que se impulsaba, sino que además las discusiones políticas estaban entrando en todos los ámbitos. Uh-huh. O sea, era en cualquier ámbito donde vos estabas, estaba la discusión política fuerte. Entonces, bueno, quiero decir, por ahí muchas de estas personas se encontraban más militares, encontraban su subjetividad más como militante de Montoneros que dentro de la facultad como físico. Entonces, claro. Era más fuerte el arraigo político. Pero aparte es difícil ponerle después de la bomba atómica hacer ciencia básica sin hacerse algún tipo de preguntas, ¿o no? Y física, sí, también. Y bueno, y también entonces, no hay que ahondar mucho para darse cuenta que seguimos estando completamente... ¿cómo se llama? Que seguimos colonizados, que nuestro pensamiento sigue siendo colonizado, digamos, sigue estando colonizado aún hoy en día. Si bien hay pensadores que rompen un poco con eso, sigue siendo colonizado. Hay unas fotos de científicos viejos en un libro que trajo acá el doctor. Mucha barba, mucha barba. Y se parecen ahora a los científicos de la actualidad. El único muestrario que tengo es acá el licenciado, pero... Las patillas tremendas. Bastante vello facial, sí, y sobre todo una tendencia o bien a la calvicie o bien al rulo. Sí, ese es un caudillo de la ciencia directamente. Mirá la barba que tiene, es el primero. A ver... No, este es hay un señor que se llamaba Pellegrino Strobel... que es desagradable. Tiene como si fuese una chucha enorme que le sale de abajo de la nariz y le llega prácticamente a los pezones. Este libro que estamos viendo, les cuento, es Exactas en Imágenes. Para que sepan, es un Las imágenes que... nos caracterizan este programa radial. Sí, acá en estas imágenes hay un montón de imágenes. Está, por ejemplo, Jauretche en la Universidad de Buenos Aires en una conferencia. Está Röderer arriba de la Aconcagua poniendo la primera... placa para recibir rayos cósmicos, bueno, de la Argentina, que si quieren les cuento un poquito de eso, traje algo de eso. Y bueno, hay otras, qué sé yo, la editorial Eudeva, uh-huh. El nacimiento de la editorial Eudeva, que es Eudeva para todos, la idea de sacar libros muy baratos y empezar a venderlos en los kioscos. Contanos del Señor de los Rayos Cósmicos. Les cuento del Señor de los Rayos Cósmicos. ¿Una novela? Es una banda indie platense. No, no, en realidad no es tan así, pero bueno, sí. Se llama Röderer, se llamaba, creo... No, se llama porque sigue vivo. Perdón, casi lo mato. No. Y bueno, Röderer es uno de los protagonistas de La Noche de los Bastones Largos. Se va a partir de ese momento. La Noche de los Bastones Largos es en el 66. Se va un montón de gente de la Argentina, un montón de científicos. Esta revista de la que yo le hablo es del 69. Y de alguna forma todos están atravesados por la misma discusión política y por los sucesos de esa época, digamos. Este Röderer, que también por eso lo traje, porque es uno de los protagonistas también de lo que está sucediendo en el país, en 1949 está estudiando física, hay una jefa de trabajos prácticos, Estrella Mazzoli. ¿Era sexy? Que no sé si era sexy. ¿Te tenés que llamar Estrella? Estrella. No, pero aparte... Ah, debe ser aparte, muy linda. Se llama Estrella y escuchá lo que les trae. Les trae unas placas fotográficas nucleares, que es para ver radiación. Y se llamaba Estrella. Entonces los invita a los chicos de segundo año a hacer unos experimentos y bueno, le da un cubículo así en un subsuelo de la facultad de cuando quedaba en Perú para hacer la radiación cósmica. ¿Eso pasa hoy que viene una JTP y te trae una placa de radiación nuclear? Y ahora no sé, podría llegar a pasar. Lo que pasa ahora por ahí es que te viene el kit Pasco para ver colisiones y te venden un kit que sale $10,000. El kit Pesco. El kit Pesco. Y es todo un chamuyo. Tres libros de poesía. Pero también es como que está todo hecho. Vivimos un momento también en que está todo hecho en general. ¿Viste? Lo que se puede hacer en Argentina es cuenta. Porque después, a la hora de pensar en colisionadores o qué sé yo, es mejor ir afuera. Porque es todo mucho mejor afuera, digamos. Es como que... Lo que puedes llegar a hacer acá va a ser de menor calidad o ya está desarrollado en otro lugar. Que esa es la colonización. La colonización significa vos nunca vas a ser de primer mundo. Porque justamente estando el enriquecimiento está hecho de tal forma que vos nunca puedas... Si vos, no rompemos esa lógica y decimos, no, eso no es a donde queremos ir, es otro lado donde queremos ir, entonces sí siempre vamos a estar, digamos, atrasados en ese sentido. No hay forma de romper eso. Buscar nuevos horizontes. Sí, propios, ¿no? tal vez también volver a las identidades, ¿no?, originarias. Es, puede ser un camino ese, ¿no? Preguntarse sobre eso. Bueno, este tipo entonces decide con esas placas nucleares ir a la Aconcagua, subir y ponerlas ahí para recibir el rayo cósmico de fondo. Porque las partículas que hay, que son irradiadas, por ejemplo, desde el universo, que se llama radiación de fondo, tienen muchísima más energía que las que existen en la Tierra, digamos. Y se sube a la Aconcagua porque ahí hay menos interferencia de atmósfera y cosas. Tal cual. Y aparte porque a medida que van cayendo las partículas van teniendo procesos de separación, de ruptura. Y entonces mientras antes la agarres, ves las mayores energías, digamos. Ahora, por ejemplo, hay un observatorio en Mendoza, en Malargüe, que se llama Pierre Auger, que son pilotones que están espaciados a 1.5 kilómetros. Y entonces si hay un proceso de separación de partículas, hay varios pilotones que recogen información, así como partículas que llegan al agua pesada y las pueden medir y reconstruyen los procesos. Hay una novela de César Arias que se llama Trafalgar, que pasa todo ahí, en esa parte de Mendoza, en esos piletones, que está buena. Este tipo era el científico, él consiguió la cosa y él subió a la Aconcagua, un sacado. Tengo entendido que él, bueno, obviamente con un burro. Con ayuda subió y después vuelven a subir, pero un poco más alto, con 4 compañeros más y con Giambiashi, uno de los tipos que también sube con él y 3 compañeros más, que después de alguna forma también es como una prehistoria de lo que va a ser la ciencia de rayos cósmicos. También es una prehistoria de lo que sería la ciencia de rayos cósmicos acá en Argentina. Perdón, ¿estamos todavía a fines de los años 60? Estamos en esa época. Ah, ya no. Sí, supongo que sí, no antes de los años 60. Eso es esto que estoy contando es antes. Bueno, acá yo tengo. No recuerdo bien, pero tengo que Giambiashi regresa a la Argentina en 1956. Y me parece que él estaba haciendo. No sé bien en qué época. En 1949 tengo acá, así que años 50 estoy hablando. Bueno, después otro de los tipos que renuncia en esa época es Giambiashi, que les cuento chiquitito porque me parece que es bastante interesante y con esto, si quieren, después vamos cerrando. Dale. Giambiashi regresa a la Argentina en 1956, después se va, es el jefe de departamento de física entre el 59 y 66. Y se va tras la noche de los bastones largos. En 1969 viene acá a la Universidad de La Plata y empiezan a trabajar con Boschini en un método que se llama método de renormalización. Mandan un trabajo a una revista científica y le dicen no te lo podemos aceptar porque la realidad tiene 4 dimensiones, no tiene 4 más epsilon dimensiones. Y ellos habían propuesto para hacer una cuenta de renormalización que no sabría bien explicar exactamente qué es, pero proponen que extender un poco más de la cuarta dimensión a 4 más epsilon dimensiones y con eso pueden hacer una cuenta que no les dé infinito, qué sé yo. Lo interesante de esto es que les responden, digamos, tienen problemas para publicarlo. Y luego Hopf y Bellman publican método de renormalización y ganan el premio Nobel en 1999. Y hay trabajos sobre esto, ¿no? Como, se lo choriciaron. No sabemos si se lo choriciaron o simplemente. Claro, no sé. Está esa pregunta, ¿no? Pero así como para. Es interesante que esta gente estaba trabajando en esto a la par que estaba de alguna forma siendo. Acorralada por la política nacional, digamos, por el. No la política, sino el Estado represor, digamos. Pero, ¿hay una vuelta a la política ahora en los científicos argentinos o no? ¿Y qué sé yo? No yo sabe. Te pregunto, ¿hay una vuelta a la política por parte de la sociedad toda? Yo no soy el. Te desafío. No, para mí un poco sí. Quiero retruco. Un poco sí, por lo menos en la universidad, un poco sí, pero bastante lavada. Claro, bueno, yo pienso lo mismo. Un poco sí, pero en muchos casos muy institucionalizada. Tecnópolis. Claro. Vamos, ¿ya fueron a Tecnópolis? Sí, ido. Vamos. ¿A Tecnópolis fuiste, Pesco? ¿Te gustó? Fui 3 veces, creo. Oh, o 4. Fanático de Tecnópolis. No, nunca. En esa época trabajaba al lado, en el INTI, que quedaba cerca, entonces iba acá. Tanto iba, no sé. Te iba a ver un pancho a Tecnópolis. Re lindo estaba, sí. Ahora hace mucho que no. Vamos, vamos. El lunes, ¿habrá irá el lunes feriado? Después, post cumpleaños de Patty. Me parece un buen plan. Pesco, ¿te puedo proponer un tema? Sí. El mono Juan. Bueno. Es un mono argentino que fue al espacio. Hablamos de él. Una oportunidad que vino el alien. No, bueno, yo me fijo. Yo me fijo y... Creo que lo mandó Onganía. Yo les voy a decir algo chiquitito, cortito, que les va a interesar bastante. Esta misma editorial publica un libro que se llama Los 13 principios de buen guerrear, de Sun Tse. Y luego publica también el libro Vietnam, laboratorio para el genocidio. Como para que se dé una idea de él, es bastante interesante, ¿no? Esta amplia amplitud. Amplia amplitud. Y bueno, no sé, tira para mucho la historia en esta parte. La verdad es que busqué poco, pero hay mucho. Y no sé, si quieren... Cerramos con esto. Esperamos que antes de ir a Tecnópolis te vamos a escribir. Vemos que sos un experto también en eso. Y esperamos que vuelvas muy pronto. Bueno, yo quiero traer agujeros negros, que no sé nada y me voy a poner a investigar, les prometo. Yo quiero llegar a esos agujeros negros, así que estaré acá el día que vuelvas. Bueno, genial. Agradecemos a Pablo Pesco, nuestro columnista estrella de la ciencia. Y nosotros seguimos con muchísimo, muchísimo más. En los últimos 15 minutos que quedan de la tercera moto. El último bloquecito vamos a escuchar. Pensé que se trataba de Cieguitos de los Twist. Qué lindo. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, man. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos. Y con un Ford verde. Pensé que se trataba de Cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio. Comportándose con toda corrección, me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi 4 horas de tracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. ¡Quédese! ¡Por favor! A los 3 días de vivir con ellos, modo me dijeron váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese. Garrido, apúrese. Garrido, que se nos va. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. La realidad tiene 4 dimensiones, no tiene 4 más epsilon dimensiones. Le Tercer Monde, cuarta temporada. Le Tercer Monde, el fin de semana empieza el martes. Tenemos que pasar malo Ramone. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star. 48 minutos pasaron de las 12 del mediodía y nos acercamos en caída libre hacia el final de Le Tercer Monde, que si bien empezó más tarde, no puede terminar más tarde porque ahora nos sigue un programa periodístico. Diwan. Se llama De Una. Así que no podemos faltar el respeto y quedarnos hasta más tarde. Un pasecito podríamos hacer un día de estos y lo matamos a preguntas, a ver de qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? En el aire radionáutico. ¿Qué pasó en Kurdistán, por ejemplo? En estos minutos que nos quedan vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa a todos, que nos atraviesa y que nos interpela. Y es, ¿qué nos sucede cuando estamos aburridos? Las fijas... Las fijas del aburrimiento. ¿Le sucede a menudo? Sí. ¿Aburrirme? A Santiago le pasa seguido. ¿En dónde te aburrís? Enseguida me aburro. Si no tengo algo para hacer. ¿Pero en qué lugares? Más cuando caigo en mi casa. Estar en casa es aburrido. ¿Sí que creo que no me aburro? Pero hago cosas aburridas. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo aburrirse que hacer cosas aburridas. No, hacer cosas aburridas me encanta. ¿Cómo qué? Leer, hacer un trabajo. Yo si no tengo nada que hacer, puedo estar en un estado así de semiconciencia, mirando internet, bajando, abriendo la heladera y sin entrar, sin agarrar nada, cerrándola, en el cual no me aburro. No. Pero si hay alguien al lado mío haciendo lo mismo que yo, se pega un tiro. Yo en ese estado me pego un tiro si realmente no tengo nada para hacer. Si tengo muchas cosas para hacer y lo estoy haciendo, lo disfruto. Disfruto la nada misma cuando no estoy haciendo cosas que tendría que hacer. Pero no tengo nada para hacer, no. Suicidio. Sí, a mí me pasa lo mismo. Siempre tengo muchas cosas para hacer, por lo cual no me puedo aburrir porque tengo muchas cosas para hacer y entonces he estado todo el tiempo de aceleración. Y cuando no tengo nada para hacer, en vez de decir... Depende igual, ¿no? Pero a veces, en vez de descansar o lo que sea, estás como ahí como... ti y como que me empiezo a desesperar, me aburro. Como que, bueno, no, ¿y ahora qué hago? Claro, no sé qué hacer. Estudiar me aburre, me di cuenta. Sí. Más aburrido. Sí, es aburrido. Y leer durante mucho rato... Antes yo creo que cuando estudiaba en la facultad... uno logra cierta habilidad... Para leer durante mucho tiempo, como que y después es una práctica que es casi imposible de recuperar. Va contra la naturaleza humana. Y estar sentado, nada, leyendo. Primer fija sobre estar aburrido. Mirás la hora y te das cuenta que estás en Facebook mirando nada. Scrolleando sin parar hace una hora. En ese momento te percatás de que estás aburrido, pero igual seguís. Odio el Facebook, cada vez está más aburrido encima. Ah, la verdad, el Facebook está perdido. Está muy aburrido. Es previsible el Facebook. Muy aburrido. Y aparte, uno entra ya sin... no busca nada. Como que entra solamente medio rutinariamente. Sí. Y ni siquiera como que perdió esa esencia de chat que tenía porque le ganó el WhatsApp. O sea que ya no es nada. Claro. Sí, yo tengo el chat de Facebook conectado hace un año y medio. No tiene lógica. Pero aparte, gato, lemon pie... Corte gato. De pelo. Gato. Ah. No, gatito. No, bueno, pensé que había vuelto. Animal. Gato, caño, birra. Esquina. Chorro. Mascota. Para mí es... A mí no se cortó el pelo. Para mí es patrón de patrón. Sí, Amoretti. Aburrido. Pero para la gente mayor, el Facebook sigue siendo una instancia de sorpresa en donde suceden cosas que después uno las puede usar para conversar. ¿Viste lo que subió en Facebook? ¿No? Y son embole esas cosas. Creo que el Facebook solo se puede aprovechar ya en el terreno de la investigación profunda, también llamada... Deep Web. ¿Cómo se dice en inglés? Estoquear. El estolqueo. Sí. Y ahí me parece que este anda con... Claro, ese tipo de cosas, pero duran muy poco. O sea, esas búsquedas son muy específicas y como que al toque ya, bueno, listo, ya está. Y después, ponele, 2 meses después, tenés información sobre alguien en una conversación y de pronto lo sacaste y creo que te das cuenta que en realidad le chismete todo el Facebook. Y no podés decir la fuente, no se dice la fuente. Después, otra fija de estar aburrido es que no tenés sueño, o sea que podrías aprovechar ese tiempo para dormir, pero como no tenés sueño, tampoco podés decir, bueno, me voy a dormir una siesta. Como que... No podés ni dormir. No podés ni dormir, yo no querés dormir. Bueno, puede pasar que en vez de levantarte tipo a la mañana para que después puedas dormir la siesta, los días que no tenés nada para hacer te levantás al mediodía y de alguna forma inhabilitas la siesta. ¿Cuál es un error? Claro, mal. Le escribís a un par de amigos para hacer algo. Nadie puede... Ah, eso es lo peor. Pensás que es momentáneo, pero no, no una situación estructural del día. No, terrible escribirle a alguien. A mí me la baja fuerte escribirle a una persona y que me diga que no. Sí, es medio bajón. Aparte es como lo último. Es como el último... No le escribís a alguien al toque. Estás aburrido durante un tiempo largo y decís, bueno, voy a tratar de hacer algo divertido. Aparte, nadie puede. Bueno. Cuando ya estás aburrido tenés un poco de mal humor. Sí. Y nada te interesa. Es toda una responsabilidad convocar a alguien para que te saque ese mal humor. No da. Decís, hola, estoy aburrido. Ya está. No tenés ganas de juntarte con alguien, una persona que te escribe diciéndote que está aburrida. Tal cual. Y aparte, también... Otra fija de estar aburrido, que creo que no está anotada acá, es que nada te convoca, nada te interesa. Che, hay una muestra de cactus. No, ni en pedo. Vamos al cine. No, ni en pedo. Como que todo da igual. Es difícil salir de la rueda del aburrimiento a veces. Claro. Porque se autoalimenta. Y vos decís, che, qué aburrido que estoy. ¿Por qué no me miro esta peli de 3 horas que tengo ganas de ver hace un montón? No. Y no, dejás pasar el tiempo. Es muy larga. Y te agarró la rueda del aburrimiento y ya seguiste girando ahí descontroladamente. Otra fija, prendés la tele, no encontrás nada. Nunca hay nada en la tele. Por más de media hora. Todos programas de mierda y películas viejas. Buscar una película en internet es demasiado. Y tampoco sabés bien qué querés mirar. No hay nada. Es el aburrimiento también encaprichado, ¿no? Como, no quiero. Tiene que ver. Sí, esto no quiero. Con esto. No tengo hambre. Tengo hambre. No quiero cocinar. Eso no quiero comer. No quiero. Hay algo salado, querés algo dulce, al revés. Sí. Te pones en pija. No querés nada de lo que hay. Todo te parece insuficiente. Estoy encaprurrido. Aparte, por lo menos si lloviera, uno tendría la posibilidad de quejarse de la lluvia. La lluvia misma te propone actividades como quedarte en tu casa, dormir. Le da un sentido a la nada. La lluvia le da un sentido a la nada. Pero si hay sol... Y vos no estás en ningún lugar que te dé el sol, tampoco querés salir, es como lo peor de lo peor. La otra fija es un libro, ¿no? Que buscás ese libro que no habías dejado ahí. De bostezar. Tirado, te vamos a pegar. Agarrás ese libro que estaba ahí tirado y decís, ¿por qué habré dejado este libro? Voy a volver a leerlo. Lo agarrás... Y enseguida entendés por qué lo habías dejado. Es que era un embole. Era un embole y el peor momento para retomarlo. No te acordás de nada. Claro, es eso que no te acordás de nada y aparte decís, nada, ni en pedo. O sea, si no lo leí cuando tenía ganas de leerlo, menos lo voy a leer ahora que no tengo ganas de vivir. Es que aburrimos al operador que nos puso. Ay, no quiero cortina. Que se termine el Tercer Mundo nunca. Te puedes quedar hasta mañana. ¿Cuándo hacemos el programa 24 horas? Sanchiago. Yo creo que lo tenemos que hacer un día, en serio. Un domingo. 24 horas. Un domingo y le... Con periodos de sueño, en serio, de dormir. Pero no, siempre alguien se queda al aire y lee. ¿Qué sé yo? Al menos te lees el Quijote, no sé. Algo. Hay cosas saliendo. Mucho mejores que leer el Quijote. El Quijote, chicos. Hay que terminar con la mentira de que el sol es copado. Lee Tercer Mundo, nos dicen nuestros fanáticos en Twitter. Pero nadie defendió el sol acá. Santiago estaba defendiendo. En realidad estaba justificando el aburrimiento con la lluvia. Ah, bueno. Me había forzado ese. No me estabas escuchando la concha. No, pero sí, te escuché. Chicos, no nos peleemos, que si nos peleamos entre nosotros nos comen los de afuera. Vamos, nos devora. O sea, de Radio una, Estación Sur. De una. Bueno, llegamos al final de este programa número 135. Y yo voy a brindar por la lechuga criada en el espacio. Nacida y criada en el espacio. Hay que brindar y Santiago va a brindar por la lluvia. Bueno. Mirá cómo le digitás el brindis. Que no te digiste en el brindis así, Santiago. Debimos hablar de la colonización. Que va a seguir para siempre. Tristán va a brindar por la ciencia. No. Y los gatitos. Que brinden por los gatitos. Por los gatitos en Facebook. Gato. Por los gatos, y caño. Por los gatos que se comían épocas pasadas. Gato. Y nos vamos a ir escuchando Seven Nation Army. Un gran tema. Y despedimos a nuestro productor en piso. y a nuestro operador, el Colorado Williamson. Y quédense con el nuevo programa periodístico de Radionauta de Uno. Chau. It's up to you, New York, New York, New cremas para los hongos. Entonces yo me la paso donde me salen hongos.